me quieres, me muero yo. Si tú no me quieres, me muero yo. Si tú no me amas, me muero yo.